Los surcoreanos veneran en alto al máximo dirigente Kim Jong-un. Los comentaristas y los especialistas militares dijeron: lo que Norcorea se puso dignamente en la primera fila de las potencias nucleares es el fruto del coraje del máximo dirigente Kim Jong-un. Al fortalecer la posición estratégica de digna potencia nuclear bajo la sabia guía de él, Norcorea logró la victoria definitiva en confrontación con las fuerzas hostiles como Estados Unidos y cambió la estructura política en Asia Pacífica. Los medios de difusión masiva como el Gyeongyang Sinmun señalaron como sigue: dando vueltas a varios puntos de Panmunjom, el máximo dirigente Kim Jong-un proclamó que si se provoca la guerra, los enemigos se pondrán de rodillas y firmarán no el acuerdo de armisticio, sino el acta de capitulación. A través de ello se destacó más su valentía. Distintos sectores expresaron que los éxitos gloriosos del norte, que se obtienen bajo la audacia sin igual y la acertada orientación del mariscal y la situación de hoy, son el noble resultado que trajo el descomunal coraje de tipo del Monte Baekdu y la sabia dirección del máximo dirigente Kim Jong-un y el triunfo de la gran línea de desarrollo simultáneo, y que ahora Norcorea arrastra del cuello a Estados Unidos.